convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATE Moreno Merlo, que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1. Tu estación de resistencia. ¿Y quiénes conducimos este programa, Luisito? Hoy conducimos Cristina Coronel, hoy estamos con la grata presencia de nuestra compañera María Inés de Ángelis, y en la producción lo tenemos a Julián, quien les habla, Luis Mancilla, y bueno, aquí estamos. Bueno, con algunas dificultades técnicas, pero vamos a ir subsanando. Espero que los oyentes nos estén escuchando, y si están escuchando, llámanos o mandanos un mensajito al 1115-3368-0099. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. ¿Y pueden llamar a la radio, Julián, o no? ¿Sí? Al número de línea, entonces sí. Si podés comunicarte también al 466-6559. Bueno, y buenas tardes a todos los oyentes y oyentas, como dice nuestra compañera Susana, que ya estará por llegar. Y bueno, un gusto estar otra vez emitiendo este programa. Por las esquinas del barrio, por calles. Ante las migajas del bono, decimos reapertura de paritarias y aumento salarial. A solo dos meses de culminar el año, este año, se puede observar el empobrecimiento, más aún del salario. El aumento del costo de la canasta familiar supera más de tres partes. La inflación, que ya supera el 40% anual, ha pulverizado los sueldos, como también los míseros salarios de los jubilados, dejándolos por debajo de la línea de pobreza, y ni que hablar de los planes sociales. En algunos de los gremios que tuvieron paritarias, los salarios cayeron al menos en un 12% y los precarizados están aún peor. Además, el impuesto a las ganancias, o mejor dicho, el impuesto al salario, absorbió en gran sector de los trabajadores el equivalente a un aguinaldo completo y en algunos casos hasta dos aguinaldos juntos, según cifras publicadas por dos diarios matutinos. Ese fue uno de los puntos de reclamo que hicieron los bancarios, por el cual pararon. Ante esta significativa pérdida salarial, uno supone que tendríamos que estar en un proceso de huelgas o paros, pero no es así. Esto no sucede, entre otras cosas, porque existen un pacto de gobernabilidad entre la burocracia sindical y el gobierno nacional y provincial. En este marco se instala el debate sobre un bono especial de fin de año, por única vez acordado por un lado por la UIA, la Unión Industrial Argentina, que acepta, sí, el pago de este bono, pero de acuerdo con las posibilidades de cada empresa, que eso ya es una trampa. El gobierno nacional, por su parte, afirma que no parece necesario otorgar este bono porque el salario se ha revalorizado de acuerdo a las cifras actuales del INDEC respecto al año 2013. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿alguien puede creer en los datos que emite el INDEC cuando ha sido manipulado tantas veces? Buena pregunta, ¿no? Pero lo vergonzoso es que varios sindicalistas que se subieron al carro de este bono como si esto fuera una gran conquista de los trabajadores, ¿no les parece que sería mejor luchar por un salario digno para los trabajadores? Este es el caso de Yasky Caló, Gerardo Martínez, la CGT ultra kirchnerista, pero la CGT de Moyano también mostró su acuerdo con el bono. Entonces, en realidad el reclamo por este bono, por única vez, como dijimos, es un operativo para frenar la, La oleada de reclamos por reapertura de paritarias, por aumento salarial, de emergencia, teniendo en cuenta que finalizamos el año con un salario muy por debajo del costo de la canasta familiar. Ahora bien, la burguesía ha quedado tildada por los despidos producidos y los saqueos producidos, digo, y el levantamiento policial de fin de año del año pasado, ¿recuerdan? Habría que tener en cuenta que este año la situación social objetivamente es aún más grave. La semana pasada varios medios publicaron encuestas donde un 60% de la población desaprueba la gestión económica de la presidenta. El gobernador Scioli se apresura a discutir el presupuesto del año 2015 para no discutir la reapertura de paritarias y aumento salarial de este año en curso. El gobernador Scioli no dice nada si otorgará alguna migaja para las fiestas para frenar el descontento. Lo que sí se sabe es que tanto para Scioli y la burocracia sindical, el bono serviría también para descomprimir las negociaciones de las futuras paritarias y plantear aspiraciones por debajo, mucho más que este año, de los salarios del año que viene. Hay otro signo negativo en este otorgamiento de este bono, y es que no existe un acuerdo con la Cámara Empresarial, sino que será empresa por empresa, dejando al trabajador de cada fábrica o repartición ligada a su suerte. Pero hay más todavía sobre este bono. La coincidencia de reclamar el bono ha sido presentado en torno a las tratativas de unidad entre la burocracia oficialista de Caló y la burocracia opositora de Moyano por una CGT unificada. El contenido de esta unidad es claro. Por un lado, asegurar la culminación del ciclo presidencial sin tropiezos, sin riesgo de convulsiones sociales. Mientras tanto, el gobierno de Cristina Kirchner junto a sus diputados y senadores aprobaron para el 2015 un presupuesto más pobre para los pobres. Además, la entrega de los recursos petrolíferos con la ley de hidrocarburos, una ley que subasta nuestra soberanía y entrega de nuestro patrimonio, beneficiando, como siempre, los fabulosos negocios del capital financiero, las multinacionales y al imperialismo, dejando para nuestro suelo contaminación, enfermedades y muertes. Y en esto están todos juntos, los Massa, los Wisner, los Macri, los Randazzo, los Cobos, porque de lo contrario, ellos deberían haber publicado el proyecto de ley para que te ponga en conocimiento público de la misma. A esto le agregamos que la burocracia sindical oficialista y no oficialista tampoco denunció esta entrega. Claro, tiene otra preocupación, digo, la burocracia sindical. Y es el ascenso del sindicalismo clasista que este año llevaron adelante las luchas de los trabajadores de la industria automotriz, la metalúrgica, alimentos, ferroviarios, etcétera, y que obtuvieron logros que elevaron la conciencia de la clase obrera a pesar del boicot de los burócratas que se pusieron del lado de la patronal, porque ven peligrar sus privilegios. Hablamos siempre de la burocracia sindical. Claro, claro que ven peligrar sus privilegios. Ellos tienen resueltos sus necesidades sociales, viven como los ricos, y a los trabajadores les ocurre todo lo contrario. La burocracia de los sindicatos es un pilar de la salida de los capitalistas. Sí, repetimos, la burocracia de los sindicatos es un pilar de la salida de los capitalistas para que los trabajadores volvamos a pagar la crisis actual y la que viene.

Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase cuando son 19:28 minutos, ¿no? Bueno, y vamos al bloque sindical, las noticias sindicales. Luisito, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, hoy se cumplen 31 años de las históricas elecciones que permitieron a Raúl Alfonsín abrir un nuevo periodo democrático tras la dictadura militar y el más prolongado de nuestra historia. Alfonsín asumió como presidente del país luego de ganar con el 52% de los votos contra el justicialista Italo Duder en medio de una fiesta popular. Esta elección marcó un dato clave, ¿no? La primera derrota electoral a nivel presidencial del peronismo en su historia ante la fórmula Raúl Alfonsín-Víctor Martínez, que le sacó más de 10 puntos a la fórmula del PJ encabezada por Italo Luder y Deolindo Vittel. Diputados sancionaron la ley de hidrocarburos luego de una extensa sesión en la Cámara de Diputados que duró hasta la madrugada, con 130 votos a favor y 116 en contra, una abstención. El oficialismo convirtió en ley hasta la madrugada el polémico proyecto de hidrocarburos. La iniciativa recibió el rechazo de la oposición y la nueva ley reconoce el dominio del suelo a las provincias, pero crea un marco regulatorio único para todo el país. Se dispone la ampliación de los plazos de concesión, se establece una promoción fiscal para los proyectos de inversión de más de 250 millones de dólares, se pone en tope el 12% a las regalías y que puede elevarse hasta el 18% en caso de prórroga, y se elimina la posibilidad del acarreo. Esto es que las provincias se integren como socios de los proyectos sin hacer inversiones correspondientes. Involucran al ejército para prevenir saqueos. El gobierno disparó una alerta y prohibió que gendarmes, prefectos y federales tomen licencia en diciembre. Las Fuerzas Armadas apoyarán con transporte y alojamiento. La primera medida que tomó Berni fue enviar una alerta a las Fuerzas de Seguridad y suspender todas las licencias anuales durante diciembre y enero para Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal. Después se podrán tomar todas las vacaciones que quieran, explicó a Perfil un funcionario. Entre tanto, unos 1,000 gendarmes destinados a diferentes puntos fronterizos se quejan mientras arman sus mochilas para pasar las fiestas de fin de año en Buenos Aires. Otros tantos aterrizarán en Córdoba y Santa Fe. Esto no significa que esos sean los únicos puntos del país donde podrían estallar situaciones violentas, pero esas son las provincias que aparecen en rojo en una de las pantallas que hay en la sala de situación y operaciones del edificio Centinela, sede de la Gendarmería. La única participación que podría tener el ejército es en lo logístico, aclaró una fuente del edificio del Libertador. La jurisdicción del Ejército Norte, que comanda Rodríguez, abarca las unidades de Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. En Buenos Aires, Berni y el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, volverán a poner en marcha un comando conjunto de operaciones para coordinar acciones entre la Policía Provincial y las Fuerzas Federales. Los gendarmes serán distribuidos en las instalaciones de Campo de Mayo, Ezeiza y Lomas de Zamora, y desde esos destacamentos patrullarán diferentes puntos del conurbano. La pregunta que se hacen en la Casa Rosada es si este año habrá calma en las policías provinciales, a diferencia de los acuartelamientos y las protestas que se registraron el año pasado. En este sentido, dentro del Ministerio de Seguridad aseguran que ya recibieron reclamos salariales de fuerzas de seguridad de distintas provincias, pero creen que podrán contenerlos. Noticias desde FATE. Los trabajadores del neumático deben afrontar condiciones deplorables de trabajo. Los estándares de producción exigen que los operarios se sometan a cargas manuales inhumanas y movimientos repetitivos, que poco a poco van generando un deterioro irreversible en su salud. En su mayoría terminan con jubilaciones anticipadas y tareas pasivas por pérdidas en sus capacidades. Con una patronal aliada a la Conducción Nacional del SUDNA, que lidera Pedro Guaseico, la organización desde las bases

la opinión de los oyentes y oyentas. Bueno, para eso se tienen que comunicar al 466-6559 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar o mensaje de textos al 1115-3368-0099. Bueno, estas dos semanas han sido particularmente ricas en noticias sobre derechos humanos, por eso hoy nos vamos a apartar un poquito del tema estrictamente económico. Uh-huh. Y vamos a tratar dos temas, o dos noticias. Dos noticias, sí. De mucha importancia en relación a los derechos humanos. Una de ellas, que ha tenido una enorme repercusión, se trata del caso de Luciano Arruga. Sí. Y el otro tema se refiere al accionar de los famosos consejos de guerra que existieron y actuaron durante la dictadura cívico-militar. Esta información es un poquito vieja, data del día 19 de octubre de este año, fue publicada en el diario Página 12. Claro, y como venimos diciendo desde hace años, Marinés, y más precisamente desde la desaparición del joven Luciano, ¿no?, que este caso es emblemático, y hablamos también del control mafioso de la policía bonaerense y de la incompetencia de las instituciones, sí, ¿no?, en este caso. Lamentablemente es así, Cristina. La información que analizamos se titula Indagar qué pasó realmente, está escrita por el periodista Pedro Likovich, se refiere a un reportaje realizado a Roberto Cipriano, que era integrante, o es, mejor dicho, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Uh-huh. Este señor Cipriano señaló que no parece muy lógico, y en esto lo compartimos, no parece lógico considerar que la muerte de Luciano se deba a un accidente de tránsito. No lo creemos. Nadie se lo cree. No. Bueno, aún en el caso todavía no comprobado de que la muerte de Luciano haya sido por accidente, las deficiencias en la investigación acusan a la policía bonaerense y muestran cómo la justicia realmente no le interesó para nada, ni le interesa, lo que le suceda a los pibes de las barriadas pobres, dijo Cipriano. Y bueno, ya como es información pública, el cuerpo de este chico, Luciano Arruga, sí, apareció enterrado en una fosa como NN en el cementerio de La Chacarita. Luciano, como sabemos, había desaparecido en el año 2009 y la movilización social suscitada por este caso fue en realidad lo que activó la investigación y desmontó que la policía bonaerense pudiera continuar con sus trapisondas, digamos. Claro. Además, se demostró, sí, que la policía esta recluta pibes para robar y además que libera zonas para que estos puedan actuar así impunemente. Claro. Esto sucedió en el pasado, sigue pasando y no ha dejado de suceder. Mm. Todos estos hechos son claves para comprender realmente el tema de la inseguridad y cómo actúa la policía en el control de los barrios periféricos. Lo único que podemos comentar es que estos policías, lo único que controlan son para sus bolsillos. Si se confirma que Luciano Arruga murió en un accidente, como dicen los grandes medios, esto podría alentar a que se inicie una campaña de exculpación de la policía y de todos los delincuentes que violan los derechos humanos. Es una hipótesis realmente muy peligrosa. Mira, Luis, en realidad todavía hay muchas dudas acerca de si realmente en el caso existió un accidente de tránsito. Y esto porque, en primer lugar, el sitio por donde, sí, supuestamente cruzó Luciano, sí, es un lugar donde no hay ni senda ni pasaje peatonal. Uh-huh. Es bastante extraño que un joven, por su propia voluntad, eligiera justamente ese lugar para cruzar. Claro. Pero aún en el supuesto de que haya sido un accidente, esto no exculpa a lo más mínimo a la policía bonaerense. Llamativamente, los dos primeros años de investigación, el juez que actuaba derivó la investigación en la propia policía. Llama la atención que nadie, absolutamente nadie, ni fiscales, ni policía, ni muchos menos jueces, hayan indagado acerca de si Luciano estaba internado o detenido o cuál era su paradero. Nada de todo esto hicieron ni el fiscal ni el juez, por supuesto mucho menos la policía, ¿no? Claro, pero Marinés, también hay una cosa, ¿no? No podemos dejar de señalar que Luciano Arruga tenía una larga historia con la policía bonaerense. Sí, Cristina, lamentablemente sí, como sucede con muchos chicos. Sí. Sí. En varias causas penales está acreditado que Luciano había sufrido un constante hostigamiento y violación de derechos humanos por parte de los efectivos policiales. Concretamente se ha probado que había sido torturado en un destacamento policial. Mm. Y a estas alturas hay pruebas que la policía había intentado reclutarlo para robar y que él no había accedido a esta extorsión, digamos. Sí. Son innegables los hechos que padeció poco antes de su muerte en relación con la organización delictiva de la policía bonaerense. Hasta tal punto esto es así que un exministro de seguridad de la policía de la perdón de la provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, sí, poco antes de renunciar a su cargo, admitió expresamente que la policía reclutaba chicos para robar, como denunciaron desde hace mucho tiempo varias organizaciones, tanto sociales como de derechos humanos. Y se siguen denunciando, ¿no? Sí, sí, esto continúa. Esto no. Las zonas liberadas para los, vamos a decir, los robos de los chicos son moneda corriente en toda la provincia. Podemos entonces afirmar que el caso de Luciano Arruga puso de manifiesto esta situación. En rigor de verdad, Luis, estas cosas se venían denunciando desde hacía tiempo, pero el caso de Luciano las visibilizó, las puso en la vidriera. Y esta es una cuestión clave en el tema de la seguridad. La policía libera zonas para que los jóvenes, obviamente pobres, que son capturados por la propia policía, vayan a robar para ellos. Esta es una cuestión que no está resuelta para nada. O sea, no está, digamos, esclarecida para nada, ni se tomaron medidas. Esto sucedió en el pasado y sigue pasando. Luciano no fue más que una víctima de estos delincuentes explotadores de jóvenes que no tienen trabajo, estudio, ni posibilidades reales de acceder, ni a educación, ni menos a un trabajo digno. Esta es una de las tantas caras de la explotación, pero no es el único caso. También tenemos el caso de la muerte lamentable de la niña Candela Rodríguez, donde se comprobó en forma fehaciente la relación de la policía con el delito, y ni hablar de los innúmeros casos, claro, de chicos que han aparecido muertos, de casos de gatillo fácil, etcétera, etcétera. Sí, la desaparición de Luciano Arruga dio lugar a una movilización social muy importante, junto acompañando a los familiares, porque afectó a un sector muy sensible de la sociedad. Y sí, sí, Cristina, sí. Si no, sí, de no haber sido por la movilización, seguramente no, todavía no se lo hubiera, estamos buscando, sí, y no se hubiera podido avanzar, ¿no? Sí. En realidad lo que le sucedió a Luciano con la policía es lo que pasa constantemente en las barriadas populares del conurbano bonaerense y también en otras ciudades. Sí. Es decir, son personas víctimas constantes de la violencia institucional. Esto es lo que llevó a que el caso de Luciano impactara de este modo. Sin embargo, tenemos lamentablemente muchos otros antecedentes, como decíamos. Andrés Núñez, Miguel Bru, sí, incluso Julio López, claro, tienen que ver con desapariciones y torturas. En todos estos casos ha actuado la policía bonaerense, que aparece seriamente implicada. Y una pregunta, ¿cómo está la causa penal actualmente, María Inés? ¿De Luciano? Bueno, sí, para contestar, es necesario que hagamos una breve reseña de lo que sucedió en esta causa de Luciano Arruga. Solo podemos decir que es vergonzoso tanto el comportamiento de la policía, de fiscales y de los jueces. En un primer momento actuó la justicia provincial para esclarecer la desaparición de Luciano. Ahí que hubo desidia, desorganización, incumplimiento de los funcionarios involucrados. Todo esto mostró la causa desde el comienzo. O sea, si uno lee la causa, lo primero que hay es esto: desidia, sí, desorganización, plazos vencidos. Bueno, claro. A Luciano lo enterraron como NN, sin agotar, y esto es lo más grave, los pasos mínimos de búsqueda de personas en un caso de desaparición. Que esto sucede necesariamente, tiene que pasar en cualquier investigación, no lo digo yo, lo dicen todas las leyes y la legislación aplicable. Esto también muestra cómo el padecimiento de los pibes en los barrios pobres no le interesa en absoluto a la justicia. Ellos son, vamos a decir, cosas, lamentablemente, que el sistema desecha. Claro. Y en esto existe un gran prejuicio. Para el sistema, ellos son los llamados pibes chorros. Por claro, lo tanto, los jueces, fiscales y demás funcionarios estigmatizados así. Son los estigmatizan y solamente toman como válido la versión policial. Cuando se trata de un pibe de otro sector social, las cosas cambian y la justicia sí se encarga de esclarecer el caso. Volviendo a la causa, en el año 2009, los familiares de Luciano presentaron un habeas corpus que casi inmediatamente fue rechazado. Sin embargo, en julio de ese año, se presentó otro recurso y esta vez la Cámara de Casación Penal lo aceptó y dispuso la investigación que finalizó con el hallazgo del cuerpo. La pregunta es, ¿por qué no se hizo antes? El habeas corpus de julio pasado fue presentado por la familia de Luciano con el patrocinio del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y actualmente se están realizando las pruebas de ADN para determinar concretamente las circunstancias de esta muerte tan lamentable. Terrible, sí. Vamos a un temita musical y vamos a otra información que trajimos también. Bueno, cómo no, más tarde nos vemos entonces. Historias de vida que en algún lugar quedan bien ocultas en silencio. Dulces melodías que al aire van, sueños que se pierden con el tiempo. Y ahí van por la vida. Empiezan a flotar lágrimas de rosas inocentes, esas flores privadas de libertad, niñas convertidas en mujeres. Y ahí van por la vida. De vivir en libertad. Madre rezando por sus hijas que no están, madre gritando por favor tengan piedad. Y el mundo gira sin pensar y al final todo da igual. Corazón, almas refugiadas en recuerdos, cruzan la frontera sin saber por qué, muere con el tiempo su regreso, y allá por la vida, basta de en la sociedad, no participemos de este juego. ¿Cuántas noches, días más podrán pasar? Y con el dolor marcado a fuego, y ahí va por la vida. De vivir en libertad. todo da igual, todo da igual, todo da Seguimos en convocatoria y escuchábamos un tema que tiene mucho que ver con las niñas cooptadas por las redes de trata y que las ponen a trabajar, ¿no? En explotación sexual. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Grito de Piedad. Bueno, estábamos con este tema tan caro a nuestros sentimientos que hasta hace muy poco los medios nos dieron la noticia que encontraron a los restos de Luciano Arruga y de, en una fosa. Sí, en una fosa, sí. Como NN. Y realmente es doloroso. Y bueno, pero ahora tenemos otras noticias que tienen que ver con los métodos, justamente, de tortura y desaparición que hacían en la época de la dictadura los que tenían a cargo el poder y hacían uso de ese poder, ¿no? Sí, los llamados consejos de guerra. Sí. En bueno, el ejército durante la dictadura, ¿no? Exactamente. Una pantalla para encubrir otras cosas. Y se refiere a una investigación, ¿no? ¿Quién investigaba esto? Bueno, el juez federal Daniel Refecas analizó 140 sumarios. ¿Qué hicieron? O sea, sumarios quiere decir expedientes, ¿no? Claro, que armaron sí. Estos llamados consejos. El nombre correcto era Consejos de Guerra Especial Estable. La sigla es CGEE. Uh-huh. Que estos consejos, sí. Que en realidad eran aparatos de tortura. Claro, sí. Dependían del primer juez de ejército durante la dictadura cívico-militar. Fueron creados por supuestos mecanismos de justicia, pero en realidad se trataba de organismos judiciales cuya sí. Misión principal era no investigar, no esclarecer, no indagar. Claro. Y desarrollaron una actividad generalizada y sistemática sí. Dirigida a encubrir los hechos ilegales cometidos por el aparato represivo clandestino de represión. Sí. Una preguntita, ¿qué hizo concretamente el juez Refecas con este caso tan candente? Porque realmente evidencia con toda claridad la profundidad de la represión ilegal durante la dictadura cívico-militar. Bueno, el juez Refecas, como dijimos, llamó a declaración indagatoria a 4 integrantes de las Fuerzas Armadas por los delitos de encubrimiento, obstrucción de justicia, abuso de autoridad. La investigación, sin embargo, se encuentra actualmente acotada únicamente a los casos en que se produjo un homicidio o con resultado de homicidio, quiere decir que ya desde el vamos no se investiga todo el accionar claro, de estos sí. consejos, sino solamente aquellos casos que derivaron en un asesinato. La resolución que dictó el juez se refiere a que de las pruebas colectadas surge claramente probado que el Consejo de Guerra número 1 tenía jurisdicción en todo el primer cuerpo de ejército argentino, se abocó en todo momento a no investigar ni promover ninguna clase de indagación sobre los hechos que llegaban a su conocimiento. Todo esto sumado a la no identificación, o se diría mejor dicho, a la ocultación de la identidad de los funcionarios intervinientes, todos ellos miembros de las Fuerzas Armadas. También estos consejos se encargaron muy cuidadosamente de ocultar la identidad de las víctimas. En muchos casos lo único que hicieron fue no solo borrar toda evidencia, sino que condenaron a penas realmente tremendas a muchos militantes apresados a los que por algún motivo se les perdonó la vida. La mayoría no salieron con vida. Hubo unos pocos casos, en relación muy pocos, que pudieron sobrevivir. Y aquí quiero hacer una mención especial a una compañera, Hilda Nava de Cuestas, Lili. La Lili. La Lili. Su nombre de guerra. Secuestrada, embarazada, a quien se la condenó a cadena perpetua. En esa situación, sin haber contado con ninguna defensa, su niño nació en cautiverio. Podemos decir entonces, con total y absoluta verdad, que los consejos de guerra fueron otros de los tantos resortes de los que se valió el terrorismo de Estado para implementar mayor represión. El accionar de los consejos de guerra aparece como una actividad generalizada y sistemática, como dijimos, destinada a encubrir los hechos ilegales cometidos por todo el aparato clandestino de represión ilegal en el primer cuerpo de ejército y como la manifestación institucionalizada de los mecanismos de prevención, de impunidad instaurados por el comando. Estos consejos de guerra fueron creados casualmente el 24 de marzo de 1976 para que los presuntos delitos subversivos quedaran todos bajo jurisdicción militar. Tenían una estructura semejante a una especie de justicia, entre comillas, ordinaria. Actuaron como tribunal en muchos casos ante personas vivas y otros en que las víctimas encontraron la muerte. En estos últimos casos es que el juez Refecas se ha abocado a la investigación. Y contanos, ¿qué es lo que sucedió con las víctimas que perdieron la vida? Las víctimas que se encuentran investigadas en juez Refecas son aquellos casos en que aquellas perdieron la vida siendo ejecutadas de modo sumario, ya sea en la vía pública, en sus domicilios, o en los traslados luego de pasar por los centros clandestinos de detención, o, para hablar con toda franqueza, por los innumerables campos de concentración. Estas muertes luego eran presentadas como enfrentamientos, en la mayoría de los casos, por supuesto, con causas absolutamente armadas, ¿no? ¿Y qué hizo concretamente el juez Rafeca en este sentido? Bueno, está simplemente investigando. Tanto la organización como la estructura de estos consejos se basaba en una verdadera red de encubrimiento y silencio que había de hecho, cercenando toda posibilidad de investigación real de homicidios y secuestros cometidos por el aparato represivo, tanto en la vía pública como, dijimos, en domicilios, lugares de trabajo y demás. Sí. En todos los casos se trató de dar una apariencia de legalidad, intentando en todo momento impedir el esclarecimiento de lo sucedido. También echar un manto de olvido acerca de las responsabilidades, por supuesto, de militares y de civiles que integraron estos consejos. En esto tienen especial responsabilidad los tristemente famosos grupos de tareas. Pues bien, los consejos de guerra se encargaron de eludir toda responsabilidad. Bueno, y como te decíamos, ¿no? Nos faltan 3 minutos, nos dicen, pero ¿quiénes son los militares llamados a prestar declaraciones indagatorias en este consejo? Bueno, nos parece importante dar a conocer los nombres y por favor los oyentes que presten atención. Sí, es muy importante. El juez Refica ya indagó a 2 exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, Carlos Alberto Salaris y Eduardo Puricelli. El otro militar que se cree que está muerto y próximamente será indagado, Jorge Argentino Francos. Vamos a dar, ¿por qué decimos esto? Porque se corrió la versión de que está muerto, en realidad se sabe que no es así. Ah, sí, había salido. Sí. Vamos a dar los datos de cada uno de los personajes que se conocen hasta la actualidad. Carlos Alberto Salaris es mayor de la Fuerza Aérea, fue secretario del Consejo de Guerra número 1 entre el 14 de diciembre de 1981 y el 30 de diciembre de 1982. Eduardo Puricelli fue auditor del Consejo de Guerra número 1 entre el 17 de diciembre de 1981 y el 31 de diciembre de 1983. Jorge Argentino Franco es coronel del Ejército y fue presidente también del Consejo de Guerra número 1 entre el 3 de marzo de 1977 y el 20 de septiembre de 1977. Héctor Rómulo Giacchio, es también coronel del Ejército y fue presidente del Consejo de Guerra, también número 1, 1 de enero del 76, 20 de diciembre del 77. Para redondear, solo podemos decir que fue una estructura montada para dar una cierta apariencia de legalidad y legitimar las miles de muertes y violaciones a los derechos humanos. Sabemos que uno de los testimonios más importantes para esta investigación fue el brindado por el nieto recuperado 114, el nieto de Carlotto, ¿no? ¿Qué se sabe en realidad sobre este caso que nos parece de vital importancia? Bueno, muy sintéticamente, porque nos están haciendo seña que ya se nos termina el tiempo, pero podemos decir lo siguiente. La mamá de Guido Carlotto fue secuestrada en la cacha donde dio a luz a este niño. Fue vista por última vez justamente en ese centro clandestino y

que nosotros pretendemos, ¿no? Claro, tener una política mejor. Partidaria. Eso iba a aclarar, exacto, porque como sindicalistas hacemos política. Sí, totalmente. Sí, por ahí es una cuestión que siempre aclaramos con los compañeros cuando dicen, no, nosotros construimos políticas diariamente, todos los días, desde cada uno de nuestro sector de trabajo, ustedes desde la radio, desde la escuela, desde la organización social o gremial, en este caso en la que milito. Pero considero que muchas veces no alcanza. Claro, porque la construcción popular, del campo popular, tiene que ser muchísimo más amplia. De hecho, tiene que, para abarcar todo el campo popular, uno tiene que integrar a todo este tipo de organizaciones, ¿no? Las barriales, las gremiales, las políticas, las hasta incluso, más allá de algunas opiniones y diferencias, las de la iglesia, claro, en fin, las culturales, digo, todo lo que abarca el campo popular. Claro. En función de, permíteme, Cris, un segundo, en función de generar desde lo que los que pensamos prácticamente de la misma manera o parecido, trabajar para construir un país diferente, ¿no? Sin desigualdades, claro, sin mezquindades, sin hambre, sin tantas cosas que hoy nos flagelan aparte al pueblo argentino. Y en ese marco es que ustedes están construyendo también un frente en un futuro, ¿no? Claro. Pero primero contarnos un poquito qué es la UP, como le decimos. Claro. El instrumento electoral para la Unidad Popular, la UP, ya es un partido a nivel provincial y nacional. Estamos orgullosos porque, no sé, en 4 años, 5 años logramos y a pulmón, porque obviamente no somos un partido oficialista, no tenemos el banque ni económico ni político de nadie. Las multinacionales. Exacto, no nos respaldan, ni ningún comerciante, siquiera ni el del almacén de la esquina, muchachos. Esto es así. Pero estamos orgullosos de nuestros compañeros. Sí. Y en este caso, nuestro compañero referente, nuestro compañerazo de toda la vida, Cristina, que vos más que yo lo conocés, porque tus inicios se hicieron en nuestro Congreso de los Trabajadores Argentinos, nuestra central de trabajadores argentinos. La CTA, donde, que le decimos. Exacto, el compañero Víctor de Llenaro fue su secretario general, ¿no? Fue secretario general de ATE. Por eso, desde el lugar de militancia como sindicalista, que tiene una trayectoria increíble, donde no hay nadie, absolutamente nadie, que tenga algo que objetarle al compañero Víctor de Llenaro. Entonces digo, la pucha, mira si eso no es poco. Hoy en día que tengamos candidatos como Graciela Iturraspe, como Víctor de Llenaro, a los que no se les tiene o no se les puede objetar nada cuando tenemos el panorama, ¿para qué voy a nombrar? Digo, ¿no? Sí, ya en la editorial nombramos unos cuantos realmente. La verdad es que nefastos, por cierto. Sí. Para nosotros es un orgullo. Entonces, ¿qué decimos? Construir un frente nacional para el triunfo popular. Porque si no construimos un gran frente nacional donde estemos todos involucrados, como en una época fue la Constituyente Social, en alguna época más lejana el FRENAPO, como tantas experiencias que hemos venido caminando juntos, digo, este frente nacional, donde hoy integran algunos compañeros, no tenemos nombre todavía, simplemente nos juntamos aquellos que pensamos parecido, los compañeros de Emancipación Sur, los compañeros de la UP con nuestro compañero Víctor de Llenaro, compañeros del PTP, digo. Cabe aclarar que también tenemos diversidad, pero en el consenso podemos construir. Totalmente, y que es que así tiene que ser, porque si no sería muy sectaria la cuestión. Si uno construye solamente con los que piensan como uno, en realidad no construye política para el campo popular. Claro. A mi criterio, a lo mejor estoy equivocada, ¿no? Yo suelo, pensar, porque el campo popular es una diversidad, es enorme, claro, y muy diverso. Y en, claro, y en la diversidad se enriquece el pensamiento y se puede construir. Por eso digo, nosotros tenemos compañeros peronistas, radicales, comunistas, socialistas, digo, y eso es lo rico de esto, ¿no? Sí, es una como una especie de síntesis, ¿no? Exacto, donde se garantiza todo es en esta construcción de este frente que queremos. Y bueno, volviendo a nuestra Unidad Popular, de la cual yo he sido candidata, precandidata a, en la elección pasada, senadora a diputada, en esta vez todavía no estamos hablando porque bueno, creemos que en realidad primero tenemos que construir el frente, claro. Sí. Y sobre todo hablar de los ejes que son los que venimos hablando siempre. Claro, porque si no planteamos un programa... Exactamente, no sirve de nada poner el caballo delante del carro, no, el carro delante del caballo. Claro, sí. Digo, no, hay cosas que, para tomar las cosas con un poco de humor, ¿no? Porque digo, es triste la situación política y social que atraviesa nuestro país hoy, sobre todo en estos momentos donde muchas familias están con inundaciones, como Luján, como Bragado, como Matanza, porque hay falta de políticas en recursos híbridos. Esto tiene responsables con nombre y apellidos. Digo, son las obras que nos hicieron. Exacto, acá todo el mundo le echa la culpa a la tormenta, totalmente. Sí, que de hecho me inundé en mi casa, pero digo yo. Doy bueno, gracias a quería Dios, hablar con respecto a eso. Bon Giovanni. Que Capitanich claro. No mencionó el desastre que habíamos. Exactamente, sí, compañeros no. Que están en una situación muy perdón, difícil. Para los oyentes y oyentas, el compañero Julián nos está dando información de algunas datos importantísimos que Capitanich, como yo ayer escribí a C5N, porque no mencionó en absoluto los desastres ni la política de falta de solidaridad, digo yo, o porque tiene que cumplir con un número de estadísticas, no se mencionó la cantidad de evacuados, que no se mencionó que la Escuela 19 había gente inundada y no querían abrirla, y creo que el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río, dijo que solamente la Escuela 71, a pesar que estaba colmada de gente en pésimas condiciones, pero bueno, todo eso no se difunde realmente. Es que lamentablemente los medios de difusión, honrosas excepciones, claro, como la nuestra, que intentamos decir la verdad, informar a la gente como corresponde, que no obedecemos a ningún multinacional, medio nacional, claro. Somos simplemente desde una radio comunitaria. Exactamente. Donde vivimos y padecemos todas las cuestiones, ¿no? Y sufrimos esto. Y esto es simplemente por falta de políticas. Claro. Y el recursos hídricos es políticas sociales, claro. Totalmente. La falta totalmente. Acá y el Moreno, abandono del Estado. La ausencia terrible. Vos fíjate, Cris, sin ir más lejos, acá en Moreno se están construyendo altas torres en todos lados. Es una metodología, olvídate, muy onerosa. Yo diría, para algunos, muy metodología onerosa, diría la bicicleta lucrativa, financiera total. Exactamente. Y no tenemos agua a 10 cuadras de Moreno estos días de intenso de calores. Pero no hay proyección sobre lo que es el agua corriente, el impacto, cloacas, el gas, impacto que se va a sentir sobre la sociedad y la población. Sí. Olvídate de los barrios, como hablábamos el compañero, bueno, lo que es Bon Giovanni, lo que es Álvarez, lo el que cañón. Es Cuarto Quinto, lo sí. que es el cañón. Digo, estamos olvidados a la deriva de Dios. Entonces, sí. ¿Qué decimos nosotros, no? Nosotros decimos que todavía hay quienes, gracias a Dios, consideramos que no lucramos con la política, que hacemos política porque la sentimos de corazón y lo hacemos a pulmón, como corresponde, porque creemos que es posible cambiar la sociedad. Creemos totalmente que es posible cambiar la sociedad. Porque a veces hasta hablar de política para algunos es mala palabra, porque claro, con los ejemplos que tenemos, bueno, olvídate, sí. mamita, ¿no? Y hoy cuesta remar con todo eso, ¿no? Porque es que la gente está muy descreída y tiene razón. Y Alicia, Cristina, desde razón. El momento que tenemos un vicepresidente que cada vez que va a presidir el Senado, la gente de la oposición, de los distintos partidos, le piden que pida licencia, al menos con un poco de dignidad, por un poco de decoro, vergüenza. De claro, decoro. No lo tiene, no existe. No, ni hablar. No y sin ir más lejos, quiero comentar, antes de ayer fue el martes, estaba la ministra con Mariano Hues, en la ES 33, donde yo soy titular, Creo la inaugurando. Es Susana Mainar, porque vos. Claro, no te presentaste. Ay, perdón. Bueno, bueno, no, sí. Soy profesora de ese establecimiento, profesora titular, no cumplo funciones en otras escuelas. Para inaugurar, creo, el polideportivo vendría a ser. Pero están, nadie pensó que están construidas bajo las torres de alta tensión. Está el jardín de infantes, que tiene problemas, no pueden dictar clases y demás, y la ministra vino a hacer, como digamos, que está todo bárbaro. El marketing, digamos. Claro, es que eso es lo que hacen, se ocupan de hacerle la campaña 2015 a estos muchachos que se están sacando los ojos a ver cuál de todos va a ser el presidente, el candidato presidencial, pero, en un país pero que es nefasto. Para levantarlo se está cayendo a pedazos. Estamos a unas cuadras morenas, ni hablar de las calles rotas. No sé por qué calle los habrá llevado, tal vez en helicóptero la habrán llevado para que no vea bueno, tantas pero, calles. Claro, eso es lo que pasa. Y en función de esto, consideramos que no podemos quedarnos viendo pasar la vida y dejando que nos gobiernen otros, porque nosotros... O sobreviviendo, como decimos. O sobreviviendo, es cierto. Claro. Porque sabes que cualquiera de nosotros, Cristina, está en condiciones de poder gobernar. ¿Sabes por qué? Después de ver todo exacto. Esto... Exacto, no, ¿qué? Porque aparte somos militantes del campo popular. Porque lo venimos padeciendo hace muchos años, porque tenemos conocimiento y estamos... Podemos ir a discutirle al presidente de la Nación, a la señora presidenta de la Nación, al señor gobernador Scioli, cualquier tipo de política sobre lo que es la educación pública y gratuita, la salud en este país, en esta provincia, Buenos Aires, no está, vos fijate, no, hace poco el escándalo que se armó porque un medio de televisión entró al hospital clandestinamente y filmó las condiciones que está el hospital de Moreno. Único hospital, 120 camas para 600.000 habitantes. Que tiene más de 103 años. Olvídate. ¿Y qué hacen los directores? Que no saben ni contestar. Patético fue. La verdad que fue patético. Lo único que se molestaron es saber cómo disciplinaban al compañero trabajador que abrió las puertas de la nata. Mira vos, la preocupación, ¿no? Claro. No. Porque no había que mostrar. No, ¿cómo van a mostrar? No había que mostrar la maternidad tampoco. Hay que mostrarla una maternidad que no atiende ni 40 partos por día, cuando sabes la cantidad de partos que se atienden en el hospital de Moreno. Terrible, digo. Sí. Entonces, en esto, en el trabajo, ¿cómo nosotros, que venimos de una esencia totalmente sindical, una extracción gremial, no vamos a pelear cuando hay una precarización laboral tan grande en la provincia de Buenos Aires? Más del 50% de los trabajadores están con la precarización, en un estado de precarización total. Claro. ¿No? Y pensar que hubo una víctima que fue realmente un hecho tan doloroso como fue el caso del asesinato de Mariano Ferreira por haber peleado contra la precarización, un joven que la verdad es que luchó por eso, sí. Pero desde los 4 años que se cumplieron de la muerte hasta no hay ahora, culpables. No, porque en este sistema no se corrigió. Absolutamente nada. No, y otro de los temas muy sensibles para nosotros por ahí es el tema del 82% móvil de nuestros jubilados, que están totalmente abandonados, pero vos viste cómo es esto, ¿no? Se vetan leyes porque te dicen que no hay dinero, pero sin embargo sabemos cómo se está vaciando el ANSES, cómo se está vaciando el IPS, cómo se está vaciando el PAMI, digo, entre otras cosas. Podemos hablar toda la noche de las cosas que realmente están mal. Ahora, también es bueno decir las propuestas que nosotros tenemos. Sí. Y sí, porque es importante también decir, bueno, qué cosas estamos en desacuerdo porque están a la vista, porque padecemos, porque nos merecemos corregir estas cosas, ¿no? Porque eso es muy importante. Y entonces, y después decir,

2015, uh-huh. ¿no? Así se titula. Así se titula la actividad de mañana, que sí. empezaría, nos concentraríamos a las 12 del mediodía en la Plaza Laroche de... ¿Laroche? ¿Se dice? Sí, de Morón. De Morón, enfrente. Claro. De la donde, estación. Claro, de la estación. Y donde vendríamos sumándonos por los distintos distritos. Pasaríamos a Ituzaingó, donde estarían los compañeros de estas fuerzas que componen y los que se invitan, con la presencia también de compañero Juan Carlos Alderete, compañero Claudio compañero Giorno, de la CCC, del PTP, y compañero sí. Claudio Giorno, que es el compañero de Emancipación Sur. Y posiblemente, no quiero abrir, habría otro invitado más que si puede llegar a venir, que sería el compañero Claudio Lozano Moreno, pero eso estaría a confirmar la presencia. Claro. Bueno, en realidad la caravana sería ir tocando las plazas puntuales de estos distritos donde se suman nuestros compañeros y todos aquellos que estén interesados en lo que sería el proyecto, la plataforma, el programa que tenemos como uh-huh. Unidad Popular, y no solo como Unidad Popular, porque esto ha sido consensuado con los compañeros de las distintas fuerzas. Claro. Digo, todo lo que hablamos del trabajo, del 82% móvil, de la salud, de la educación, de la tierra y vivienda, tener acceso rápido, eficaz y digno a la vivienda, del transporte y de la seguridad social, sobre todas las cosas, son ejes que son temáticas que se han discutido entre todas las fuerzas, ¿no? Y de las que aparten no tienen diferencia, no, porque para coinciden, nada. Son necesidades exactamente. Elementales. Claro. Pero aparte que son cuestiones por las cuales venimos peleando hace muchos años también. Claro. No es una cuestión nueva esto. Y también hablamos de los bienes comunes. Exactamente. Que no es menor. Menor, que no es menor. Entonces, la actividad en realidad culminaría acá, en la Plaza de Moreno, con un acto a las 5 de la tarde, y seguiríamos en caravana al cruce Castelar. Donde ahí el compañero Víctor de Llenar, el compañero Alderete y algunos otros compañeros más harían el cierre de la actividad. No es una cuestión meramente de lanzamiento de campaña esto, es algo más profundo, es empezar a que los compañeros no conozcan reconozcan, porque quién, digo yo, no humildemente, sin ningún ánimo de soberbia, puede no conocer a Víctor de Llenar o su trayectoria, o también al compañero Alderete, a los compañeros, sino que a empezar a conocer como fuerza, como frente, qué es lo que queremos hacer. Claro. ¿Cuál es la alternativa que nosotros damos? Porque lamentablemente lo demás, y si ofendo algo, que me disculpen, es mi pensamiento y no lo voy a cambiar hasta que me demuestren lo contrario, es más de lo mismo. Claro. Digo, todo se resume en más a Scioli, Kirchner, si Kirchner, sí, Macri, Scioli, digo, más de lo mismo, que todos son oposición o no oposición, en algún momento levantan todo la manito y todos juntitos ellos. Los que se desgarran las vestiduras en algún momento de campaña levantan para aprobar presupuestos que lo único que hacen es de seguir destruyendo al pueblo de la Argentina, no solamente la provincia de Buenos Aires, sino que esto pasa casi en todo el país. Entonces, ¿cómo no empezar a dar a conocer una alternativa diferente? Claro. Y en esto también, como mujer, quiero decir algo de lo cual me siento orgullosa, porque también he sido parte en algún momento de lo que ha sido una ley que se impulsó, que la impulsó casualmente nuestro compañero Víctor de Llenaro, que es la Ley de Derechos Laborales para las Víctimas de Violencia de Género. Sí, porque a las mujeres no nos escuchan, a las compañeras de Rosario. Claro, yo creo claro. que... Esto es el proyecto que presenta Víctor respecto a que las mujeres tengan derecho a tomar licencia por violencia de género, cuando por muchos años las compañeras lo único que las amparaba en ese caso era licencias por psiquiatría. Claro, porque te lo cuento desde mi lugar de empleada del Estado, sí, y desde mi lugar de mujer que sufrí violencia de género, ¿no? Uh-huh. Y hasta laboral, en todos los tipos. No solamente doméstica, sino también laboral. Y hoy estoy orgullosa de poderlo hablar, y ha sido gracias a estos compañeros que han sabido contener y darme fuerzas para salir adelante. Lamentablemente, las mujeres que en algún momento, las que seguimos sufriendo, que todavía no se animan o no pueden dar a conocer la violencia que padecen, sí, por estas cuestiones estructuradas, sí, la verdad, sí, Cuando sufríamos este tipo de violación a nuestra psiquis, a nuestro físico, a nuestro nuestros todo, emoción, nuestros a todo, nuestra alma, nuestra exactamente. Alma. ¿Qué hacíamos? Teníamos que recurrir hoy a una licencia por psiquiatría, que era lo único que nos podía cubrir para no ir a trabajar en el estado emocional en que estábamos. O físico también. O físico, porque muchas veces golpeadas, y vos viste, ni la policía, ni la... No había legislación vigente que pudiera amparar a la mujer en ese momento. Entonces tenías que ir a trabajar igual. Claro. O si no, tenías que pasarte por loca, más o sí. menos, hablándolo criollo. O si no, abandono de cargo. Claro, si no te cubrió un abandono de cargo. Digo, este proyecto que ha sido generado desde las compañeras de Rosario, con compañeras de CTA Nacional, de AT Nacional, las compañeras de la Unidad Popular de Rosario, de acá de la provincia de Buenos Aires, hemos logrado, entre todas las compañeras de organizaciones sociales, vos sabés que también tu hija ha sido parte de sí. esto, y para mí es una emoción decirlo, y mira, me pone, porque realmente poder lograr que un proyecto que contenga a las mujeres que sufren violencia en un plan de protección integral, claro, sí. ¿no? Para salvaguardar los derechos laborales, de salud, físico, psíquico, hasta... Y no, resguardarla inclusive desde la seguridad personal humana. Exactamente, exactamente. Hoy tenga, lo pueda presentar un compañero como nuestro compañero Víctor de Llenaro, a mí como mujer y trabajadora y militante popular, me llena de orgullo. Entonces yo quiero comentar esto también. Digo, lamentablemente nos va a costar. Claro. Vamos a tener que pelear mucho, como... Tenemos que pelear para que no voten como votan todas las leyes acá, ¿viste? Que sí, sí. Hay un tornado y ellos votan una ley, digo, sí. No vamos a hablar de eso ahora porque me extendería mucho. Pero digo, hay lugares como, por ejemplo, en la provincia de Chubut, en nuestro país, sí, en la provincia de Chubut, que se logró, mediante un ejercicio del derecho de negociación colectiva, el reconocimiento de una licencia específica de violencia de género impulsada por la lucha de las compañeras y los compañeros docentes. Entonces, hay un precedente. Exactamente, ahí se ha sentado un precedente. Entonces, ¿cómo nosotros, en la provincia de Buenos Aires, que somos en nuestra mayoría miles y miles de mujeres trabajadoras, tanto en el Estado Nacional Provincial, no sé si municipal? Eso quería aclarar, exacto. Que también es para el sector privado. Claro, porque la violencia no es específicamente de... Un sector social. Claro, no, hay un... para nada. Nada disculpa, más lejos, Alicia, de la realidad. No quiero que nos extendamos, pero yo quería comentar cuando fuimos a la audiencia pública con Cristina, con Esther, con Celia, habían comentado el caso de una compañera que estaba trabajando en un lugar de comidas rápidas, fue asaltado el lugar, la compañera fue violada y sufrió... contagio de SIDA, de HIV, sí. Y fue despedida. Olvídate. ¿Qué más violencia que eso? Olvídate, ¿no? Violencia personal, física, emocional, laboral, terrible. Por eso quería aclarar, porque como esto viene, digamos, elaborado por compañeras de... Vos mencionaste organizaciones. De varias organizaciones. La compañera Lorena Alderete. Claro. También... abarca al sector privado, digamos, ¿no? Totalmente, ¿no? Que muchas mujeres de quehaceres domésticos, trabajadoras de maestranza, ama de casa, la sufren que inclusive la que en el trabajo, fábrica, la que está en un supermercado, la que trabaja en una escuela, la que trabaja en la municipalidad, la que trabaja en la policía, digo, no importa, digo, las mujeres, por lo general, pueden sufrir violencia en cualquiera sea el ámbito laboral. Entonces, más allá de la opinión que pueda tener en particular al respecto de algunos trabajos, ¿no? Claro, digo, es la decisión de cada uno. Lo que digo, con esta ley se trata de resguardar y salvaguardar no solamente su integridad física, sino también su trabajo. Entonces, tenemos que hacer fuerza para llevar adelante esta y lograr que se vote esta ley. Sí, además, Alicia, en el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, nosotros lo presentamos y queremos para el 25 de noviembre, si es posible, ya con todas las modificaciones y enriquecimiento que pudieran surgir de las distintas organizaciones, presentarla, porque el 25 de noviembre... Es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Claro. Exactamente. Bueno, para despedirnos y agradecerles el espacio que me han dado a mis compañeras, a compañeras y amigas, digo, la idea es, mañana los esperamos en la Plaza de Moreno, la Plaza San Martín de Moreno, a las 17 horas, donde iríamos en caravana hasta el cruce Castelar, donde se efectuaría, se llevaría adelante el acto de el cierre de nuestro acto del Gran Frente Nacional y Popular Construyendo para Cambiar Nuestro País, que va a ser un proceso, pero se puede, lo vamos a lograr. Yo estoy muy convencida de eso. Bueno. Así que los esperamos. Alicia, muchachos, una cosita antes, porque me pasaron una data re importante, a ver si se puede verificar, que canadienses habían... una empresa canadiense donó dinero, ¿no es cierto? No, se suponía que iba a realizar la limpieza del arroyo Las Catonas, uh-huh, y mi hija vive en el barrio 3 de diciembre y ese arroyo se desbordó porque la plata se la guardó el intendente West y... todas esas cosas, ¿se pueden investigar? Habrá que investigar. ¿Cómo que abrieron las compuertas del dique para que no se inunde Luján, por ejemplo? Yo no puedo aseverar esa información sin tener un fundamento correcto, ¿no? Que se pueda verificar. Pero hay que investigar. Ahora, cuando el río suena, dicen, ¿no? Hay tantas cosas que no se terminaron de hacer porque el dinero vino, pero no se dieron explicaciones de dónde quedó. Por ejemplo, la avenida Victorica es otro tema. Porque se inundaron hasta 1.5 metros y en febrero 2 metros, los compañeros Giovanni. Sí, sí. Terrible. Y a ellos, bueno, hacerles llegar nuestra solidaridad y que vamos a trabajar para poder conseguir todo lo que sea necesario para poder colaborar con lo que se pueda con estos compañeros. No creo que les interese. Pues no es año electoral. Habla de la municipalidad que no apareció porque nos da información por... Bueno, es así. Un abrazo, compañeras. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, con nosotros vamos cerrando nuestra entrevista. Gracias, Alicia Meinar. Y bueno, nos estamos viendo nuevamente y charla. Vamos un temita musical y nos acomodamos. Viene el agua del Paraná, creciendo noche y día sin parar. Ranchada la blanca tronco se llevará, con viento y aguacero el Paraná. Mi rancho hasta la cumbrera y hacia negó. Cuando me fui, cantó su dulce queja al yerutí. Por el río navegando, la canoa va cargada, redes, trampas, aparejo, no salve de la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. Ni rancho ni cobija de tener. No me han de sacar el pago donde nací, peleando a la corriente de vivir. casi, casi ya nos estamos cayendo de la hora de la culminación de nuestro programa, pero tenemos tu columna, Luisito Mancilla, y encima tenemos nuestro entrevistado en piso, nuestro compañero Roque Acosta, que también tiene algo que decir, ¿no? Pero empezamos bueno, con tu antes columna. Antes que nada, por otro lado, quería agradecer la musicalización de Roque, que está presente en este momento, y la verdad que cada día se elige unas canciones hermosas. Sí, está bueno, está bueno. Bueno. Bueno, la columna de hoy más que nada se trata de los nuevos DNI, ¿no? Que justamente ahora en diciembre... Están exigiendo que las hagamos. Claro, que en diciembre, en mes de diciembre dejarían de... De estar en digamos, en vigencia los actuales. Claro, los por ejemplo los DNI celestes y los verdes también. Verdes, sí. Bueno, más que nada, bueno, cuando vayan a tramitar el nuevo DNI, no solo estarán dejando su huella digital, sino también la cámara tomará los datos biométricos del rostro. ¿Y cuál sería el peligro de esto? Los datos biométricos de los 40 millones de argentinos están siendo almacenados en una base de datos que utiliza el sistema CIVIOS. Con estos datos en el CIVIOS, el Estado tiene el poder de reconocer a cualquier persona que aparezca en una foto o video. Todos debemos recordar el denominado Proyecto X, donde Gendarmería hacía inteligencia, en este caso sacando fotos a los manifestantes. Ahora, con este sistema con CIVIOS, el Estado solo tendría que cargarle estas fotos y el sistema se encargaría automáticamente, devolver de este modo todos los datos de las personas fotografiadas, desde nombre y apellido hasta su historial clínico, o inclusive cargarle al CIVIOS fotos y videos para identificar a manifestantes. No solo esto, ¿no? Por si esto fuera poco, ahora que está de moda colocar cámaras de seguridad en la vía pública, si estas estuvieran conectadas al CIVIOS, sencillamente se le podría indicar al sistema que te localice en tiempo real, mientras caminas por la calle, por ejemplo. La verdad, esto parece de película, pero es real, es posible. ¿Ustedes se imaginan si la dictadura hubiera tenido este sistema? Realmente sí. Terrible, ¿no? Sí. Y dicho sea de paso, el DNI en Argentina lo implementó la dictadura militar en 1968. Y países como Australia, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Estados Unidos, Japón y Reino Unido, entre otros, no utilizan DNI. En el Reino Unido, por ejemplo, se intentó un par de veces de implantar el DNI, pero el rechazo de la población por su privacidad hizo que no prosperara, e incluso intentaron implementar un DNI como el que tendremos el próximo año, lo que generó fuertes protestas de la mayoría de la población. Y acá, lamentablemente, de esto no se dice nada. Claro. Bueno, el proyecto X está en vigencia, teníamos razón. Pero esto da para discutir otra vez. Me gustaría que vengas la semana que viene con lo mismo y comentar esto. Pero claro, porque ahora se nos termina el programa, sí, lo tenemos que entrevistar a nuestro compañero Roque Acosta. ¿Cómo estás, Roque? Disculpanos que vas a tener que hablar poquito, pero sí, bueno, era necesario que comentes un poco sobre la ley esta que iba a reemplazar la 11.7. La 11.757. Sí. Muy buenas noches, Cristina. No, muy buenas noches, Luis. Gracias por estar acá. Sí, mira, todavía el Frente Renovador, uh-huh. Que en senadores no da el quórum para que no se trate de la ley. Y aparte de la FAN, como ya los otro día cuando vine dije que la FAN afuera van a apretar también a los senadores, al vicegobernador, a Scioli, para que no se trate. La FAN es lo que tiene tipo sindicato, algo que tienen los intendentes en el conurbano bonaerense y a nivel nacional también. Está. Claro, tiene que ver con eso también. Sí, sí. Sí. Y bueno, y respecto a eso, ¿qué piensan hacer, Roque? Y la semana que viene, la otra, vamos a ver si hacemos una movida municipal a La Plata. Claro. Buscando para presionar a nosotros, a los, sí, para a los intendentes, si para votar. Sí. Uh-huh. Y Y sí, porque imagínate que si no, entonces no se va a cambiar nada. Se deroga eso, pero si no se reemplaza por otra ley... Es que si no se trata, en senadores puede volver para atrás y quedar encajonada y seguir con la 1157, con la ley nefasta que tenemos. Sí. Claro. Susana nos acota que las convenciones colectivas de trabajo no van a poder discutirse, no van a poder tener paritarias, nada. No. Claro. Sí, la mesa de relaciones laborales no va a existir lo que con esta ley, que no es la mejor, digamos, para los compañeros municipales, pero tiene algunos puntos interesantes, digamos. Por lo menos algo se modificaba la otra, que era más nefasta. Sí. Pero a propósito de municipales y de estatales, ¿no, Roque? La semana, justo el jueves pasado, que nos hicimos el programa, primero por un problema de salud, pero además porque estábamos todos los compañeros en La Plata, era en rechazo al presupuesto. Contanos un poco, ¿qué pasa con eso? Sí, una marcha grande que se hizo en contra del presupuesto, como hoy la compañera también decía, Alicia, que sí. Digamos, todos los senadores, los diputados votan dicen que están todos en contra, y se pelean todo para afuera, pero a la hora de levantar las manos, levantan un presupuesto que... Es más ajuste. Para educación, salud... Y también para el trabajo. Porque sí, para el trabajo y aparte también para la ayuda social. Hay un recorte de un 20%, un 18%, y hay un 60% más para la fuerza represiva. Para seguridad, según ellos, la seguridad de ellos. Porque sí, nosotros, la seguridad... Porque si Roque, nosotros como laburantes, ¿no? Seguridad para nosotros también es ir a la salita y tener que... Sí, seguridad social, tener un médico que nos atienda. El hospital, tener otro hospital acá en Moreno. Claro. Digamos, o que la maternidad también esté funcionando como corresponde. Claro. Sí, también, acá en el municipio también. Mejores condiciones laborales, ropa... borseguía adecuado, capa para los días de lluvia, para los compañeros que estaban con el tema de las inundaciones. Sí. Claro, digamos, en el cañón vimos nosotros que se desbordaron algunas cloacas. Sí, la plata de la infraestructura es un Moreno, quedó chico para la infraestructura que hay. Digamos, los técnicos, los ingenieros. Mucho, digamos, hay edificios y está quedando chico el tema de cloaca, no hay asfalto, no prevén nada, digamos. En esas condiciones van los trabajadores municipales a tratar de sacar a la gente con zapatillas, porque yo los veía a los municipales. Y la basura de los sumideros, de los boca tormenta, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un... En las peores condiciones se trabaja. Uh-huh. Otro día seguimos charlando. Tenés más cosas para agregar un poquito más. Queda unos minutos, sí. Porque ella se seña que falta poco, pero bueno, ya sabemos. Sí, no, me quedé pensando con lo que decía el compañero Luis Mancilla con el tema de los DNI, Tenemos que tener cuidado, Sí, porque eso es parte del proyecto X, ¿te acordás que decíamos? El gobierno negaba eso de que existía el proyecto X. Eso es parte, es el control con un chip. Te ponen un chip al DNI y también a los pasaportes, entonces controlan a dónde vas, cuándo volvés, cuántas veces viajaste, y también es como un GPS que ellos te controlan dónde estás. Y con la tarjeta SUBE también. Sí, digamos. Por supuesto, ya con la tarjeta SUBE. Pero con la tarjeta SUBE por ahí podías de alguna manera zafar, pero con el DNI, no, ya está. ¿Es un gran hermano? Sí, sí. ¿Y a los funcionarios y a todo eso de los controles? ¿Qué hacen con la plata o qué hacen con las cosas nuestras? Y parece que para eso no tienen GPS, porque nosotros no sabemos dónde va la plata que falta para nosotros cuando no hay plata para la salud, cuando no hay plata para la educación. Y para... Sí. Antes de, yo no quiero interrumpir, ¿no? Porque esta conversación es muy importante la información que nos está tirando Roque, pero desde el bachillerato El Cañón, Bachillerato Popular El Cañón, nos están haciendo un llamado solidario, un oyente que dice: estamos juntando ropa, colchones, alimentos no perecederos, que es para los vecinos que están, los vecinos que han sufrido la inundación del barrio Bon Giovanni. Uh-huh. Hoy están juntando, empezaron hoy con la recolección a partir de las 18 horas en el Bachillerato Popular Popular El Cañón, cito en Monsegur 260, y pueden, claro, del barrio El Cañón. Claro, y allí funciona un bachillerato popular, y me imagino que harán guardia, mañana estarán todo el día, así que los que escuchan hoy pueden llevar mañana también allá, y quizás el sábado, ¿no? Como para ayudar a paliar la necesidad de la gente que, justamente por abandono del Estado, en este caso provincial, nacional y municipal sobre todo, esta gente se ha vuelto a inundar y pierde todas sus pertenencias, y al cual reponer todo eso realmente no le va a ser fácil. Entonces hacemos el llamado a la solidaridad. Monsegur 260, Bachillerato El Cañón, pueden donar colchones, frazadas, ropa, calzado. Y alimentos no perecederos. Sí. Bueno, Roque, vos contanos, ya nos vamos despidiendo, pero bueno, que con respecto a al presupuesto, ya no... ¿Va a haber alguna otra movilización? ¿No? Sí, porque también... también se va a votar. Sí, también estamos... Vamos a ver si hacemos una movida a nivel provincial, digamos, con ese voto, porque el presupuesto. Yeah. La semana que viene vamos a hacer una movida. Igual la semana que viene me comprometo a venir y traer más información. Y un gran abrazo a los compañeros, a todos los trabajadores que sufrieron el tema de la inclemencia del tiempo. Y los funcionarios parece que no están en campaña, ¿viste? No les interesa a la gente, porque no fueron a ver a ninguno de esos compañeros que sufrió. Como ellos viven en una casa alta, bueno, en country. Claro. No fueron. Claro, ellos viven en country, que todo el agua le tiran a los barrios, como pasa en el barrio Santa Marta de la Reja Grande, donde los country que se construyeron en estos tiempos, los últimos tiempos, le tiran todo el agua a los barrios y los barrios se inundan. Muchas gracias, Cristina. No, muy buenas noches a la audiencia. Muchas gracias, Luis. Y siempre invitado, Roque. Uh-huh. Y gracias por la música que nos has programado. Es un placer. Bueno, muchas gracias. Y a los oyentes le decimos gracias, Julián, por operarnos y tener paciencia. Gracias, Sue. Y bueno, nosotros nos decimos hasta el jueves que viene. Desde las 19 horas, acá por la 90.1. La FM Moreno, tu estación de resistencia. Y de compromiso. Hasta el jueves que viene. Chao. Hasta el jueves. Me descontrolé.